Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 27 de junio, vamos a quedarnos hablándoles de las actividades que se van a dar cita durante este fin de semana en nuestra localidad. Un fin de semana, el último del mes de junio, en el que van a coincidir diferentes iniciativas y entre ellas el desarrollo del Grand Prix que va a llegar a cargo de la Asociación Peña Toro del Gallumbo. Una cuestión esta de la que nosotros vamos a informarle durante los próximos minutos con Andrés Domínguez, que es tesorero de la Peña Toro del Gallumbo. Andrés, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y a todos los oyentes de Radio Brillo. Bueno, pues como decíamos, se trata de una cita, el Grand Prix, que va a tener lugar en la Plaza de Toros de Ubrique, que casi que tenemos que retroceder en el tiempo hasta hace en realidad pues prácticamente un año, ¿no? Es una actividad que se iba a desarrollar, según tengo entendido, en septiembre con motivo de la Feria y Fiestas de Ubrique. Finalmente no se pudo llevar a cabo por las razones que todos conocemos y se ha ido aplazando por las condiciones meteorológicas, por una cosa, por otra, hasta que al final pues se va a desarrollar el 30 de junio. Si miramos el tiempo, afortunadamente el 30 de junio no parece que vaya a haber impedimentos meteorológicos, ¿no?, para su desarrollo. Pues esperemos que, como bien dice, pues se iba a realizar por la feria y fiesta el año pasado y entre una cosa y otra pues no se pudo dar, se aplazó para octubre, creo que era para el Puente del Pilar, y tampoco, ¿no? Y nos quedamos con esa espinita ahí clavada y no hace mucho, a principios de año también, pues nos reunimos con el concejal y se lo comentamos, que estábamos con la espinita, que a ver si podíamos echarlo para adelante. Y en verdad tuvimos fecha antes, sobre todo para el 14 de abril, pero también se suspendió la corrida de toros de la piel, se puso el 14, después se pospuso, con que el tiempo no ha dado tregua y ya con todos los fines de semana cogidos, con la carrera de Dame tu Mano, la corrida de toros ya que por fin se realizó, pues no nos quedaba otra que irnos al último sábado del mes de junio, ¿no? Y bueno, pues finalmente ya sí que se va a llevar a cabo esa actividad que se ha organizado por parte de la Peña Toro del Gallumbo, en el que van a participar además también un buen número de asociaciones y de peñas de localidades cercanas y que, bueno, pues también cuenta con, obviamente, distintas colaboraciones, ¿no?, a la hora de llevar a cabo esta actividad. Entre ellos, bueno, pues la empresa, ¿no?, que se ocupa de organizar todo lo que serían las distintas estructuras que se colocan en la Plaza de Toro. Y por ahí iba mi pregunta, porque ¿qué es un Grand Prix? Aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran acudir a ver el espectáculo, porque se trata de eso, ¿no?, de un espectáculo. ¿En qué consiste un Grand Prix con dos vaquillas? Bueno, el Grand Prix es el conocido programa televisivo que hubo ya hace ya algún tiempo, ¿no?, que lo presentaba Ramón García y consistía en eso, en realizar varias pruebas y pruebas de ellas con vacas de por medio, ¿no? Se harán 7 pruebas, será 2 de ellas con vacas, 4 de ellas sin vacas y una que será para los más pequeños, ¿no?, que en un momento dado del espectáculo pues se bajarán desde la grada y también participarán. Y las pruebas así, las de las vacas, no tenemos ni idea, ¿no?, porque es factor sorpresa para que todos vayamos en igual de condiciones, porque si no es verdad que llevaríamos una cierta ventaja respecto a los pueblos colindantes. Y las otras sin vacas pues consistirán en una que es la mano musical, ¿no?, de que se disfrazan de mano y ponen una cierta música y correrán para ver un dibujo plasmado en el suelo donde como vamos a decir, tienes que explicar, ¿no? Sí. Como que se asignará esa canción y la taparán, ¿no?, tirándose una mano en lo alto de ella. Y una especie de gincana y también más, el empresario también te da otra serie de opciones y tampoco las quieres desvelar para que también haya factores sorpresas para los espectadores, ¿no? Una especie de gincana taurina, ¿no? Podríamos decir, a la hora de definir lo que es ese Grand Prix. Y bueno, no solo espectáculo, también competición, porque son distintos equipos, en concreto 6 equipos, los que van a participar, entre ellos el nuestro, el de la Peña Toro del Gallumbo. Pues sí, ¿no? Porque eso sí que lo teníamos claro desde septiembre, ¿no? Que eran 6 equipos, pues qué mejor contar con las peñas de alrededor, ¿no? Ya que una y otra no son una mano, pues qué mejor plasmarlo, digamos, como una especie también de convivencia que todas las peñas reunidas, ¿no? Y competiremos entre nosotros por un premio de 500 euros, ¿no? Que el que cada vencedor, pues, lo aportará para su peña, que en este mundo ya sabes que todo es dinero, ¿no? Pues mira, un premio que no vendría nada mal para la organización de la suelta de toros que se aproxima, ¿no? Pues ya ves, tendría de lujo, ¿no? Y de hecho, pues, hará todo lo que pueda para que el premio quede en casa, ¿no? Con deportividad, eso sí, ¿no, André? Sí, claro. Ahora, ¿verdad? Los piques entre uno y otro, ya todo en el mundo este, pues, nos conocemos, ¿no? Sabemos, porque nos encontramos en los pueblos un año tras otro y tú sabes, ¿no? Una rivalidad sana. Claro. Bueno, ¿quiénes son los equipos? No sé si tienes por ahí la información para, bueno, pues darlos a conocer, los 6 equipos que van a competir por esos 500 euros en el Grand Prix de este sábado. Pues está la Peña Torre y Maroma de Benotá, la Asociación Cultural José María Carrillo, que es la Peña de Toro de Cuerda de Villaluenga, la Peña de Lunes de Toro de Cuerda de Grazalema, Peña Lo Gaditano de Puerto Serrano y la Peña de Toro de Cuerda de Benamaoma, incluyéndonos también a nosotros. Son las 6 peñas que van a participar, asociaciones que van a participar en ese Grand Prix, que bueno, aquí en Ubrique desde luego es la primera vez que se hace, ¿no? Esta actividad. No sé si en otras localidades es algo característico No, que aquí en Ubrique se ha hecho se ya. hizo hace no sé cuántos años, pero estaba entonces la empresa de Carmelo y Cava. Ah, bien, bien. Recuerdo, yo asistí de público y sí, por lo menos esa vez se hizo. Ya no sé si anteriormente, creo que ya no, pero yo creo que esta es la segunda vez. Sí que, claro, la diferencia es que era organizada por una empresa y no eran con participantes locales de una peña porque no existía, ¿no? El gallumbo en aquel entonces. No. Entonces sí Entonces yo creo que. que era participante como colectivo de barrio, una cosa así, no, no sé. Claro, Como claro. era, yo sé que participaba toda la gente era de Ubrique. Pues sí, Bueno. te lo. Era un matiz diferente, ¿no? Aquí sí que vamos a Sí. contar con las diferentes peñas de suelta de toro, en fin, de distintas iniciativas similares que existen en torno a lo que es las poblaciones cercanas a la nuestra, Villaluenga, Benamaoma, Grazalema, Benocás, Puerto Serrano y también Ubrique, son la procedencia de los 6 equipos que van a competir. Y bueno, aquí siempre hay una competitividad sana, ¿no? Un poco, podemos decir, un pique sano, ¿no? ¿Cómo? Perdón, Sí, un no te he escuchado lo último. sí, te decía que aquí imagino que hay una especie de pique sano, ¿no? Entre los distintos equipos. Pues sí, no, es lo que te comentaba antes. Nos conocemos ya desde incluso antes de que existiera el toro del gallumbo. Y eso, sabemos todo lo relacionado al mundo del toro entre una cosa y otra y todo es sano, ¿no? Aunque haya los piques que habrá seguro, porque no me cabe duda, pero todo como dicen los futbolistas, se quedará en el terreno de juego, ¿no? Claro, sí que es verdad también que la Peña Toro del Gallumbo, cuando comenzaba a trabajar en la suelta de toros en sus inicios, contó con el asesoramiento de las diferentes peñas próximas, ¿no? Y eso, bueno, pues también es algo de agradecer. Pues sí, ¿no? Contamos, como bien dice, del asesoramiento y parte de la infraestructura que tenían las demás peñas, ¿no? Porque sin esa ayuda, fuera Dios, imposible esa estar hacia adelante. Claro. Y Y de bueno. ahí, como lo que bien dice, como un agradecimiento para que estén ese día con nosotros, ¿no? Y disfruten como el que más. Exactamente. Bueno, pues será este sábado 30 de junio a partir de las 7 de la tarde, cuando empieza a caer ya la fresquita, aunque en realidad el tiempo no está especialmente caluroso, ¿no? Eso también que lo vaya a encontrar como ventaja, ¿no? En esta ocasión, porque las temperaturas para el sábado, pues vamos, que es que no van a llegar ni a los 30 grados, según indica la Agencia Estatal de Meteorología. Algo bueno para poder disfrutar, ¿no?, de los espectáculos al aire libre. Y bueno, a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique, para acudir, para disfrutar de esa actividad, hay que hacerse con las entradas, ¿no?, que se ponen a la venta en diferentes lugares de nuestra localidad. Si te parece, podemos hablar también, ¿no?, de esa venta de entradas. Pues sí, ¿no? Como bien dice, pues la venta de entrada ya llevamos un par de semanas o algo más con ella. Tenemos distintos puntos. Aquí está en Ubrique, está la oficina de turismo, el bar Canisto. Tenemos en Benacá el bar Las Vegas. En Villaluenga tenemos la Café y Copa. En La Zarema están las entradas en la sede de la Peña del Lunes del Toro de Cuerda. Y en Veramama está en el estanco de allí del pueblo. Y los precios son, yo creo que son asequibles para todos. Adultos 6 euros y niños 4. Y también nosotros hemos aprovechado como para hacer también un pequeño descuento a nuestros socios que hayan pagado la cuota del año pasado. Y será el precio de adultos 4 y niños 2 euros. Y esas entradas sí que es verdad que solo se podrán conseguir en el Bar Cañizo, donde están listados de los que pagaron el año pasado. Bueno, eso por un lado, ¿no? La venta de entrada para aquellas personas que quieran participar y demás. Luego tenemos el equipo, porque hemos estado hablando de los diferentes equipos que van a participar en ese Grand Prix, pero un equipo está formado no por todos los socios que tienen la Peña del Toro de Gallumbo, que sería imposible, sino por cuántas personas, cuántos sois los del equipo. Pues cada equipo son 6 personas. 6 personas. ¿Y cómo se han seleccionado entre el Gallumbo esas 6 personas? Pues nosotros en teoría, pues entre los que querían participar sin de la organización, porque es como un premio al trabajo, ¿no? De todos estos años y que se valore el trabajo de cada uno y si querían participar, pues lo veíamos lógico, ¿no? Otros no hemos querido participar tampoco porque hay algunos que, o yo por ejemplo, que revolcones gratuitamente, pues no lo veo lógico, ¿no? Pero bueno, ahí está el disfrute y que la gente se divierta. Y después se han sorteado las otras 3 plazas, o sea que serían 3 miembros de la organización y 3 plazas para socios de la peña, que han sido por sorteo a través del Facebook. Y son Pedro Coronil, que en principio iba de reserva, pero se cayó al que le había tocado el premio y ha entrado Pedro Coronil por él. Bien. Después también está el Isparena y Jesús García, son los 3 que componen del sorteo, junto a Francisco Naranjo, que es ya de la organización, Pedro Sánchez Rosado y Cristóbal Pérez. Sería el equipo que nosotros llevamos para competir. Espérate, porque yo tengo por aquí la información a través del Facebook. Quisco Arena es Vicente Chacón Arena. Ahí está el chiparente. Eso, Y no me vale. acordaba del nombre. Para dar el nombre completo. Entonces tenemos al equipo, un equipo que estará formado por Vicente Chacón Arena, por Jesús García Becerra, por Pedro Coronil Castillo y luego acompaña a ese equipo Francisco Naranjo Pulido, Cristóbal Pérez Morillo y Pedro Sánchez Rosado. Estos son los 6 que van a dar la cara por el gallumbo, ¿no? Este sábado en el Gran Prix. Digo, lo que se van a dar los cardenales por la peña, Vamos como a ver te qué lo he dicho. hacen, a ver qué hacen. Bueno, un sorteo que se hizo además a través bueno, pues en directo en Facebook, estoy viendo yo por aquí, ¿no? No es la primera vez que utilizáis vosotros las redes sociales para, pues, difundir todo el trabajo que realizáis, ¿no? Y es una manera, pues la verdad es que bastante cercana de llegar a todos los socios y muy transparente también, ¿no? Porque se hace un vídeo y bueno, pues se ve cómo se lleva a cabo el sorteo y todo esto. Sí, pues sí, porque hoy en día estamos viviendo junto a las tecnologías y no queda otra, y es una forma de difusión, pues, fácil y que todo el mundo puede acceder a ella, ¿no? Y que una manera de plasmarlo con un vídeo y hacerlo así de natural y que todo el mundo pues tenga la opción de participar. Además también se han sorteado de esta misma, este mismo formato, entradas para los socios y demás, ¿no? Para que participen en lo que es el Grand Prix. Y bueno, pues es una manera de promover también vosotros a través de las redes lo que es la actividad y en definitiva ese trabajo que desarrolláis. Bueno, ¿qué expectativa tenéis, Andrés, en torno a ese Grand Prix? ¿Ganaremos los de Ubrique o no? Pues ya, eso ya ni idea, ¿no? Porque eso hay que verse en el momento y la circunstancia que ocurra y también a ver los competidores que tendremos enfrente, ¿no? Viniendo de esto serán fuertes, ¿no? Claro, ya ves tú, de muchísima experiencia también, ¿no? En este sentido. Bueno, en realidad esta es una actividad más que se organiza por parte de la Peña Toro del Gallumbo, destinada además a, bueno, por recaudar fondos para la financiación de la suelta de toros que se lleva a cabo siempre en el mes de septiembre. De manera que vais a habilitar servicio de ambigú, una barra en la Plaza de Toros para, bueno, pues todas aquellas personas que después del Grand Prix, o no sé si antes, no sé cómo, me lo explicas ahora, pues puedan también, ¿no? Consumir y contribuir de esa manera a financiar los gastos de la suelta de toros, ¿no? Que siempre hemos comentado son realmente elevados. Sí, en principio es antes y durante y después, ¿no? Del espectáculo estaremos allí con la bebida y después, hoy es que tenemos la reunión definitiva esta noche y decidiremos lo que si pondremos comida o no, ¿no? Que yo creo que pondremos algo, aunque sea montadito, pinchito, para que también la gente, pues... Claro, no se vaya. Ya que, ahí está, y ya que España el otro día, pues, se clasificó como primera, pues la verdad que nos dejó abierto todo eso, porque si no, la verdad que lo tendríamos complicado porque jugaría ese mismo día a las 8, ¿no? Entonces, pues, estamos ahí a la expectativa y decidimos hacer la reunión después de que pasara lo de España y ya decidir lo que concretamente pondremos, ¿no? Porque España juega el domingo a las 4, ¿no? Tengo yo entendido, me parece. Sí, sí. En octavo. Y claro, pues si hubiera sido segundo de grupo, hubiera jugado, me decías, el sábado. Se tapaba las 8, entonces y no. Eso sí que... No fuera reventar el espectáculo. Totalmente, la verdad que sí. Hay que tener mucho cuidado con todo el calendario de actividades, no solo ya local, sino también fuera, ¿no? Para. Bueno, claro. Pues organizar cualquier actividad. Bueno, pues afortunadamente, eso es que estaba destinado, ¿no? Estaba destinado. La selección nacional se dio cuenta de la fecha y dijo, no, primera de grupo tengo que ser. Claro, porque ya si te paras a pensar, dice septiembre, no se hizo, octubre tampoco. Claro. En abril por la lluvia. Y ahora dice, venga, ahora se puede hacer y ahora otro motivo. Entonces, claro. La verdad es que estábamos el lunes viendo España, hablando por el grupo de la organización y eso, que estábamos claramente acojonados, ¿no? Hasta que ya el bar lo ha producido todo, ¿no? El lunes después del partido estaba visto lo del Gallumbo, la mar de contento, no solo porque España hubiera sido seleccionada, sino porque no había fastidio la actividad, claro. Pues la verdad que sí. Bueno, pues como decíamos, a partir de las 7 en la Plaza de Toros de Ubrique se va a llevar a cabo esa fiesta taurina con el Grand Prix en el que van a poder participar pues todos los ubriqueños que lo deseen, socios de la Peña Toro del Gallumbo, simpatizantes, aficionados, en fin, todos los que disfruten de ese conjunto de iniciativas, pues aquí está esta fiesta que se va a desarrollar por parte de la Peña Toro del Gallumbo, una actividad que, como decíamos, llega organizada por la Peña, pero también cuenta, pues evidentemente, con múltiples colaboraciones, ¿no? Sí, ¿no? Porque que eso, aquí si no colaboramos todo un poquito, pues toda actividad no se llevaría a cabo, ¿no? Una actividad que casi que va a ser preparatoria, ¿no? Para ir abriendo boca de cara a lo que va a ser ya la celebración en septiembre de la suelta de toro por parte de la Peña Toro del Gallumbo. Ya os estáis preparando, imagino. Y bueno, pues todo lo que es la infraestructura necesaria, todo lo que es además también la organización interna de vosotros como asociación a la hora de, bueno, pues establecer el orden, ¿no? de lo que sería el pago de las cuotas, establecer además también lo que es ese reparto de camisetas, un poco todo ese trabajo previo que llega y que en verano solís llevar a cabo vosotros. Sí, pues sí, ¿no? Lo que estamos ahí ahora paralelamente con el diseño de la camiseta, que está a punto de terminarse y enviarse para que nos la fabriquen. Y en el momento que tengamos la camiseta, pues abriremos los plazos de para que todos sus socios pues empiecen a pagar la cuota. Después, pues también ya, bueno, ya después del pleno ya presentamos, bueno, o antes del pleno presentamos el nuevo empresario, que será el mismo del Grand Prix, junto también a Fiber de la Corrida de Toros. Y poco a poco, pues es lo que vamos haciendo. Ya también, ya cuando acabe el Grand Prix, pues empezaremos a buscar la publicidad para el cartel del Toro del Gallumbo del 2018. Uh-huh. Toro del Gallumbo del 2018, ¿qué tiene fecha? Sí, es el 2 de septiembre. El 2 de septiembre es cuando se celebraría la suelta de dos toros. ¿Y se sabe la ganadería con la que se va a trabajar este año? Hay algo, pero todavía no está, digamos, entregada a señal tampoco. Puedo revelar mucho más, porque vaya que lo desvele y después no, uh-huh, nos lleguemos al acuerdo y uh-huh, y entonces todo queda en taco roto, ¿no? Vale. El diseño de las camisetas, ¿estáis trabajando en él? Tampoco nos puedes adelantar este año como son, ¿no? En teoría es que, bueno, estamos terminándolo y yo sé que, bueno, lo que puedo adelantar es que sí queremos hacer un diseño especial, ya que como este año se cumple el quinto aniversario, pues sí que queremos hacer algo diferente a lo que hemos visto estos años atrás. Uh-huh. Pues pendientes también de ese trabajo, de esa información previa, como decíamos, que durante los meses de verano se llevan a cabo por parte de la Peña Toro del Gallumbo. Después imagino que también llegará el momento, todavía es pronto quizás, pero más adelante, en el que os situéis en la Avenida España para atender a todos los usuarios, a todos los socios que quieran ponerse al día en el cobro del recibo, participar con esa camiseta, en fin, todo ese procedimiento que soléis hacer, ¿no? Sí, en el momento que tengamos las camisetas, los pondremos en las redes sociales y, uh-huh, y estaremos en la avenida, porque ya sabemos cómo se pone esa Avenida de España un viernes y es momento de aprovechar y que todo el mundo empiece, como bien dices, a pagar los recibos, ¿no? Es el lugar adecuado, desde luego, ¿no?, para situarse. En la Avenida España, que se llevó a cabo, por cierto, una clase práctica para niños y mayores de toreo de salón, con Víctor Janeiro el pasado 1 de junio, una actividad esta que bueno, pues también estaba destinada al público, ¿no?, en general, no solo a los socios. Sí, ya que se acercaba lo de la Corrida de Toros, Víctor Janeiro se reunió con nosotros, era una manera de darle movimiento al tema de la Corrida de Toros, ¿no? Uh-huh. Entonces nos preguntó qué podíamos hacer, nosotros le dimos la idea y él lo vio bien y de eso hicimos en un día los burladeros, nos pusimos para allá que para acá y salió todo muy bien, ¿no? El torero uriqueño, pues, pero la verdad que se fue contentísimo. Lo cierto es que yo estoy viendo algunas imágenes a través de las redes sociales y lo que es el centro de la Avenida España, el círculo se improvisó a modo de plaza de toros, ¿no? Sí, pues aprovechamos los organizadores, digamos, que tenemos dentro, pues son creativos y en un momento hicieron seis burladeros, creo que hicieron, y aprovechamos y aquello, ya ves, la circunstancia que también tiene aquel lugar y cómo se pone aquello, pues la verdad que quedó todo muy bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues preparando la Asociación Peña Toro del Gallumbo, la quinta suelta de toros que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre. De momento lo que vamos a tener es ese Grand Prix en el que va a participar estos seis integrantes en representación de la Peña Toro del Gallumbo y en representación de Ubrique, que se van a medir su fuerza al resto de localidades que van a participar. Será el próximo sábado a las 7 de la tarde en la Plaza de Toro de Ubrique con esas dos vaquillas y con diferentes actividades y espectáculos en el que, como decíamos, van a competir esos seis equipos. Dime. Recordad que aparte, digamos, de las dos vaquillas que cesen para las pruebas, al final del espectáculo cesará una para todo el mundo que pueda participar, ¿no? Que sea mayor de 16 años y que esté en condiciones para participar, ¿no? Para todo el público que quiera sumarse, ¿no? Pues también queda ahí ese apunte, ¿no? Dentro de lo que es el espectáculo. Es otro aliciente más, también. Digamos que le... Pues sí, casi que más que el otro, ¿no? Me parece a mí para mucho. Sobre todo si no va a participar en lo que es la competición. Bueno, pues con toda esa información nos quedamos agradeciendo a Andrés Domínguez, tesorero de la Peña del Gallumbo, que nos haya atendido y que nos haya informado en la mañana de Radio Ubrique. Andrés, invitamos a todos los oyentes que nos puedan estar escuchando y que estén interesados en participar en este encuentro. Pues sí, ¿no? Que esperemos que este sábado día 30 a las 7 de la tarde, pues que la plaza a reventar, ¿no? Que ya competiremos con la peña de alrededores, cada uno traerá su público y nosotros necesitamos el aliento para animar a los nuestros, ¿no? Así que todo el mundo invitado y ahí estaremos para pasarlo muy bien. Pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo al tesorero de la Peña del Gallumbo, Andrés Domínguez, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.